el sábado, un día después de la decisión que tomó Montevideo, se reunió la Federación Uruguaya de Magisterio y, entre otros puntos que analizó este paro de ADEMU Montevideo por la sanción a las maestras de la Escuela 35 y otra escuela más, que no recuerdo el número ahora, y resolvió bajar a todas las filiales del país para ver si corresponde acompañar a Montevideo en esa paralización. Estamos en contacto con el norte del país, con el departamento de Rivera, con el maestro Marcos Correa. Marcos, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis. Buen día a toda la audiencia de la Radio X36, Centenario. Un abrazo desde el norte del país. Bien. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí, Marco? Y acá nublado para llover. Ayer de noche algunas gotas y ahora nublado. Bien de lluvia, pero aún nada. Bueno, acá estamos más o menos parecidos. Sí. Bueno, vamos al punto, Marco. ¿Qué resolvió la federación? Bien, primero decir que luego de un largo camino, Montevideo llega a esta resolución de paro, un paro que se realiza en Montevideo decidido democráticamente, creo que con una de las consultas más amplias que ha tenido la filial, casi 3.000 votos. Esto se decide por consulta a los maestros de las escuelas. La mayoría, 1.551 maestros, votan a favor del paro, alrededor de 800 en contra, y hubo más de 400 abstenciones. Eso decirlo en un primer momento, porque digo largo camino, porque se ha tratado de resolver estas situaciones desde lo jurídico, por la filial ADEMU Montevideo, a través de recursos. Ahí puedo destacar la parte jurídica de los compañeros de Montevideo, tanto el trabajo de Alejandra Ostria como Daniel Alemán. Aquí hablo de compañeros de nuestra lista. Se ha buscado negociar, se ha buscado revertir la situación, y bien, la filial, por unanimidad de su secretariado, decide bajar una consulta ellos a los docentes de Montevideo para que decidan acerca de un paro que sale positivo. Hay dos escuelas implicadas, la escuela 35, que bien creo que ya todos conocen la situación, que bueno, fueron sumariadas por la lectura de una carta sindical en la escuela, una carta que planteaba las reales necesidades de la escuela pública en el año 2023, que no eran la transformación educativa como política educativa que se lleva adelante, y la escuela 407, que es otra situación, pero también compleja, donde la escuela no abre porque está en obra, porque la llave la tenía una empresa privada, y aquí hay casi un prejuicio por parte de la administración que sanciona a la directora como que no quiso abrir la escuela el primer día del año, algo terrible, también está en el ámbito jurídico, y todo en la órbita de la DGEIP, todo en la órbita de primaria, eso hay que decirlo. Esto está todo, se está tratando en la órbita de primaria. Bueno, con respecto a la escuela 35, se plantea una supuesta violación de la neutralidad. Primero se toma el tema como una violación de laicidad y pasa ahora a un tema de violación de neutralidad, de bien, teniendo en cuenta normas de la legislación escolar de antaño. Se toma esta resolución por parte de primaria de falta grave que las compañeras están implicadas, algo histórico, nunca ha visto, nunca hubo este problema. Siempre se leyeron cartas sindicales los primeros días del año, sin perjuicio ninguno, sin ningún tipo de persecución. La otra situación también, por falta de estudio de la propia administración, se llega por prejuicio. Yo creo que casi una estas situaciones de persecución no se han dado históricamente. Los compañeros afiliados a nuestro sindicato siempre han leído proclamas y cartas ante las familias para explicar la situación del magisterio, evitando los paros los primeros días del año. Y bien, entonces llegan a esta situación, creo que en un momento donde no les queda otra alternativa, si bien estamos planteando otras alternativas, como ahora se va a estudiar por parte de la Federación Uruguaya Magisterio, esto se resolvió el sábado, llevar esta denuncia al comité de libertad sindical de la OIT. Entonces, es una situación bastante compleja. En este marco, nuestro respaldo de todas las filiales del país, de la Federación Uruguaya Magisterio, también allí presentamos una moción de respaldo a las compañeras, tanto de la Escuela 35 como la 407, el respaldo irrestricto por parte de todos los sindicatos de maestros del país y también a FUPRIM, el sindicato de funcionarios de primaria. Decirles que a partir de eso se plantea también la posibilidad del paro a nivel nacional, se baja una consulta a las escuelas, todavía no tenemos el texto, esto se resuelve el sábado, ya vendrá el texto para que cada filial del país, cada departamento y su asociación de maestros consulte a sus afiliados y analice la posibilidad de un paro nacional. Son 30 filiales, se va a hacer lo que decida la mayoría. Entonces, bien, aquí se va a estudiar el paro esta semana a nivel nacional. No, nosotros como lista dentro de la Federación Uruguaya Magisterio hemos sido siempre muy crítica con respecto a los paros, sabemos de su implicación y bien, vamos a estar analizando en todo el país con las diferentes filiales acompañar o no la medida. Más allá de eso, decirles que hay un respaldo de todo el Magisterio Nacional. Marcos, hablabas de una denuncia a nivel internacional, pero no está agotado todavía la instancia nacionales, ¿no? No, todavía no, y está todo en la órbita de la DGEIP. Acá hay una cronología del hecho. Como bien les dije, en marzo del 2023 se lee esta carta, que luego la firma un vecino y la eleva a Robert Silva, que baja esto a la DGEIP, donde empieza una investigación que desemboca en el sumario con separación del cargo, retención del 50% de los haberes. Y en este marco, el Secretariado Ejecutivo de ADEMU resolvió pedir una entrevista urgente a la DGEIP. Y bueno, esto ocurre ocurre en el mes de julio, después es revocado, se logra el 24 de julio. Que bueno, después de exponer los argumentos y los planteos, estas compañeras vuelvan a sus cargos y se mantenga la investigación. Luego, el 8 de septiembre, la División de Jurídica notifica a las maestras de la finalización del sumario, sugiriendo la tipificación de falta grave, acá enmarcada en la violación de la laicidad. Uh-huh. Luego, el 8 de enero, el 8 de enero, se notifica a las compañeras que se las sanciona por 30 días, con la correspondiente retención de haberes, apelando a un concepto de neutralidad. Esto cercena totalmente la libertad de expresión, también la libertad sindical, y esta resolución fue apelable desde el punto de vista jurídico. Sí. El sindicato ha recorrido todo un camino para que esta resolución caiga y está en la órbita de primaria esto todavía. Sí. Bueno, veremos qué ocurre. Pero también ya se está estudiando esto porque vemos un camino muy oscuro, ¿no? Se ve un camino muy oscuro con respecto a esta resolución. Se quiere sancionar o sancionar, ya salieron las sanciones, entonces debería repensar primaria esta resolución. ¿Por qué le digo? Esto es histórico, esto no es de hoy, no es de 15 años atrás, esto hace muchísimos años que los compañeros llevan adelante este tipo de medidas en las escuelas, de la lectura de carta y comunicación con la comunidad educativa. El tema es que estaban en un marco bastante difícil, donde se implementa la transformación educativa, que dio mucho que hablar, una transformación educativa que es una transformación curricular, no es una transformación de la educación pública total, es una transformación de currículum muy propagandeada a nivel del país, mucho ruido y pocas nueces, preocupante en un comienzo, donde se plantea un currículum puramente por competencias y luego se llega a un currículum con competencias y contenido, luego de una larga discusión en diversos ámbitos, desde lo sindical, desde la TD, desde los consejeros electos. Entonces, el momento en el que se daba, 2023, era un momento, un contexto bastante difícil y donde también las comunidades educativas, las familias también tenían mucha influencia de los medios de comunicación, estaban muy... Fue la denuncia solamente de un padre, a ver, había muchos padres, pero sí, solo uno denuncia. Marcos, no tengo mucho más tiempo y sé que vos también tenés que irte, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte, porque sé que la Federación Uruguaya de Magisterio el sábado analizó otros problemas también que están vinculados con toda la educación, ¿no? Pero contame, por lo menos en títulos, cuáles son esas preocupaciones. Bien, las elecciones de cargo, que hubo muchas irregularidades en diferentes partes del país, allí hubo una ronda de filiales, todos los departamentos expusieron sus problemáticas en las elecciones de cargo, cargos que no se subieron en tiempo y forma, listas de ordenamiento mal ordenadas, locales con problema, elecciones que fueron anuladas en diversas partes del país. Ese fue uno de los temas. Otro de los temas muy preocupante es la falta de cargos debido a los reajustes, la baja natalidad, y aquí tenemos que plantear algo muy importante. En ese contexto muy oscuro, siempre del fango nace una flor, y tenemos una propuesta a nivel nacional y la hemos expresado en la mesa de FUM, que es que ante la baja natalidad y la baja matrícula se pueda reducir los grupos. Tener grupos de 20 alumnos sería lo ideal para una atención individualizada. Hoy tenemos grupos con algunos grupos en específico, en algunas áreas, como tiempo completo, con más de 35 alumnos. Entonces, habría que estudiar la posibilidad de tener grupos más reducidos, que no se pierdan cargos docentes. Esto la Federación Uruguaya Magisterio en bipartita lo planteó, la de DGEIP, que tuvo apertura para seguir discutiéndolo, pero nosotros tenemos una propuesta muy concreta al momento. Hemos recibido notas de compañeros de todo el país planteando que se revea la circular 330, el reglamento de reajustes, el reglamento de traslado, para que no existan reajustes de cargo, porque si bien se discute la posibilidad de tener 20 niños por grupo, mientras exista normativa que te reajuste los cargos cuando hay un grupo con 17 niños o menos, vamos a seguir perdiendo cargos. Mire, un ejemplo le doy, en mi departamento tenemos 400 maestros y habían 45 cargos en elecciones de cargo. Lamentable, mucha gente va a quedar sin empleo y cada vez son menos los cargos por la baja matrícula, entonces, y por los reajustes que existen. Entonces es importante mantener los cargos en la escuela pública y estudiar, bajar la cantidad de niños por grupo, por el beneficio de los propios niños, por el beneficio de la misma escuela pública. También en ese ámbito, el sábado, en la mesa, se planteó la situación de los compañeros rurales unidocentes, que este año fue el último que los no efectivos con antecedentes en el medio rural, aquellos que se embarran las patas, aquellos que trabajan en el medio rural, puedan elegir. Este fue el último año, piden renovar la posibilidad de aquellos maestros no efectivos con antecedentes poder estar en la lista de ordenamiento también en el año 2024-2025. También tenemos nota, estamos firmando la Asociación de Maestros por estos compañeros. Hubo mucho problema con las circulares de educación inicial, donde pudieron solamente aspirar los maestros efectivos, se dejó afuera un montón de gente no efectiva que tenía concurso de educación inicial. También se pasó directo los cargos de educación inicial a la lista de educación común, sin considerar aquellos maestros de educación común que no son efectivos, pero tienen antecedentes de educación inicial. Y bien, esto después es un perjuicio también para las escuelas, en el sentido que muchos compañeros que tienen antecedentes tienen ya conocimiento del trabajo con los niños más pequeños. Todas estas situaciones se discutieron el sábado y también se discutió el tema del plebiscito, donde los maestros también estamos juntando firmas en todo el país por la reforma jubilatoria. Todo el país, un informe muy lindo, muy amplio en la ronda de filiales, trabajando con las intersociales. Nosotros, si bien como federación no estamos haciendo una contabilización particular de las firmas que llevamos, vimos el trabajo reflejado allí de todos los compañeros maestros y funcionarios no docentes del país, recolectando firmas en cada rinconcito del país. Y bien, se va a hacer una campaña nacional de recolección de firmas en el marco de la Federación Uruguaya Magisterio. Perfecto. Y se logra todo junto, porque con las notas que tenemos en nuestro sindicato de todas estas situaciones de los maestros, allí también van y firman por la reforma de la seguridad social, y nosotros también como asociación de maestros tenemos para firmar el plebiscito que impulsa Uruguay Soberano. Entonces hay un gran trabajo por delante. Marcos Correa, como siempre, muchísimas gracias, gracias, te mando un abrazo, otro para Yamila y para el niño, y muchas gracias por el tiempo. Mirá, estoy con ella acá al lado, te manda saludos, Yamila también. Bueno, gracias. El EMI, se van para el medio rural, Yamila se ha efectivizado como maestra de educación rural, una alegría para la casa, imagínate, luego de 10 años concursando, ha logrado su efectividad, y pudiendo elegir en la ciudad, teniendo escuelas cercanas, eligió el medio rural, siendo la primera de la lista por Rivera, en el concurso de Rivera, elige el medio rural por vocación y conciencia y convicción. Y bueno, y bueno te mandan un beso, y yo me voy a mi escuelita de educación especial ya dentro de un rato. Muchas gracias, igualmente. Saludos a todos. Chao, chao. A los amigos, gracias. Chao.